Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Y aquí vamos a estar, obviamente, acompañándolos. En este caso, hoy un programa íntegramente dedicado a Guatemala. Ya la semana pasada hemos hablado con compañeros comunicadores, nuevamente tenemos el mismo contacto, pero vamos a meternos más a fondo de lo que pasa allí comunicacionalmente, políticamente, históricamente en Guatemala, uno de los países de Centroamérica que tenemos olvidados desde la información, desde la comunicación. De esta manera entonces damos comienzo a un programa más aquí por la Radio del Sur y como siempre agradeciendo a la dirección y a los operadores que colaboran del otro lado con SOS Señal de Radio de esta manera. Bien, y ahora sí, ya nos dice la producción que estamos en condiciones de anunciar a nuestra invitada de hoy. Ella es una comunicadora, la presentábamos así la semana pasada, nos referimos a Amalia Jiménez Galán. Ella pertenece a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Guatemala y con ella obviamente estaremos hablando en el programa de hoy. Así que, Amalia, muy pero muy buenos días, bienvenida a la Radio del Sur, a SOS Señal de Radio y bueno, estamos escuchando. Buenos días, es un gran gusto tener la oportunidad de estar aquí conversando con todos ustedes que nos escuchan ahí al otro lado. Bien. De la compu, del receptor, siempre unidos. Bien, para nosotros es un placer y bueno, es este compromiso que asumimos con SOS Señal de Radio de traer las voces de diferentes partes de nuestra América para también darnos cuenta de qué manera nos estamos hermanando, ¿no? Bueno, Amalia, contanos, ¿qué novedades tenés desde Guatemala? Pues hay malas y buenas noticias. Buenas porque después de la derogación de la ley Monsanto, de la ley que facilitaba que se pudieran patentar semillas por parte de las empresas nacionales y multinacionales, esa victoria fue analizada por los movimientos sociales como, por un lado, una señal clara de que la normatividad del organismo legislativo era relativa y que había leyes que ya habían sido aprobadas y que igualmente podrían ser derogadas si las personas se organizaban y exigían con fuerza la derogación de leyes que son muy perjudiciales. Estamos hablando, por ejemplo, de leyes como la ley de servidumbre forzosa, que viene en camino y que facilita que las empresas eléctricas puedan poner sus antenas en cualquier lugar, sus torres y sus cosas en cualquier lugar, igual como sucedió con la ley de telecomunicaciones, que permite que esas torres de comunicación celular se puedan instalar en cualquier territorio y que las municipalidades puedan deban ayudar a las empresas transnacionales de telecomunicaciones a que ese proceso culmine con bien para ellos, ¿no? Sin pedir permiso siquiera, ya se trate de propiedad individual o colectiva. Hay otras iniciativas de ley, como la ley de inversión y empleo y la ley del sistema de competitividad, que establecen zonas francas en el país, que son como mini estados en los que no prevalece la ley nacional, sino que se crean legislaciones especiales para determinados municipios y ciudades en los que se pueden pagar salarios más bajos que el mínimo salarial establecido por la ley, por ejemplo. Iniciativas de ley como estas han sido vistas con mucha preocupación por parte de comunidades, organizaciones sociales, autoridades ancestrales de los pueblos y hubo unas grandes movilizaciones los días 17 y 18 de septiembre. Se paralizaron 42 puntos en las carreteras, se paralizaron al tráfico. Y el clamor fue, claro, por la derogación y el evitar que se vayan a aprobar estas iniciativas de ley que les comparto. También el clamor era, claro, para defender la promulgación, la próxima aprobación de iniciativas de ley que llevan paralizadas en el Congreso años, entre ellas la Ley de Desarrollo Rural y la Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, también la Ley de Lugares Sagrados, por ejemplo. Todas estas leyes se estaban exigiendo para que se pasaran en el Congreso de Urgencia Nacional, igual que ellos han hecho con las leyes que han servido para favorecer a las empresas multinacionales. Amalia, una pregunta. ¿Hay mucha concentración de tierra en Guatemala? O sea, ¿hay mucha concentración de tierra en pocas manos? Así es. Eso es lo que sucede y es parte de la lucha del movimiento campesino. Los campesinos en ocasiones proceden a la ocupación de tierra simplemente porque no tienen dónde ir, porque en el lugar donde nacieron tal vez ha sido todo acaparado, entonces se trasladan, van a lugares más aislados, más enmontañados, y allí se comienzan a establecer de nuevo, conscientes de que es la territorialidad ancestral en la que ellos están caminando, ¿no? Sin embargo, los planes, por ejemplo, en el área de las Verapaces es clarísimo, los planes del empresariado, que tienen grandes negocios para extender los monocultivos, por ejemplo, pues hacen que ellos registren como propiedad privada esas grandes extensiones de terreno y entonces exijan el uso de las Fuerzas Armadas, de la policía, para desalojar los campesinos. Algo que sucede muy a menudo es que dentro de la cosmovisión maya la propiedad privada de la tierra no se comprende muy bien. Claro que hay campesinos que, ni modo, a fuerza de tanto proceso de asimilación y aculturación, pues han aprendido eso y tienen registrada un pequeño pedazo de tierra en el registro de la propiedad, pero no es práctica común, máxime dentro de las comunidades que mantienen viva su propia cosmovisión, porque se entiende que nadie puede poseer la tierra. La tierra no es de propiedad de las personas, al contrario. Nosotros, seres humanos, pertenecemos a la tierra. Entonces sucede que hay comunidades que se instalan en un lugar, se dedican a vivir allí, comienzan a organizar toda su vida, pero si el lugar donde se han instalado es identificado por alguna de las empresas de extracción, petrolera, mineral, de metales, o por estas empresas de monocultivo que han identificado una buena tierra para el cultivo de X y Z, como la palma, por ejemplo, africana y otras, pues los desalojan. Y entonces, como las comunidades no tienen cómo demostrar jurídicamente su propiedad individual sobre la tierra, empiezan los problemas. Y el Estado no está siendo garante de ninguna forma de los derechos de los pueblos indígenas, según ha sido ratificado en la Declaración de las Naciones Unidas, ¿no? Que, contrariamente a lo que se dice, es de obligado cumplimiento. Y desde los movimientos sociales, políticos de izquierda, ¿nunca se habló, nunca se peleó, nunca se pidió una reforma agraria? ¿Cómo no? Si la Ley de Desarrollo Rural prevé varias de esas medidas, ¿no? La Ley de los Lugares Sagrados también prevé la protección de los lugares sagrados para que estén bajo la gestión de las autoridades ancestrales y que se reconozcan como de propiedad comunitaria los lugares. ¿Qué te digo yo? Pues, por ejemplo, como hay las lugares en los volcanes, en cerros, en manantiales de agua, que bajo ningún concepto, de acuerdo a la cosmovisión maya, de acuerdo a ningún concepto, pueden ser privatizados. Eso es parte de lo que se está tratando de prevenir. La garantía de que esos lugares van a estar a salvo de la depredación, de la codicia, del negocio, y que van a poder ser usados para el fin en el que han sido usados milenariamente. Sin embargo, estas leyes son las que están paralizadas dentro del Congreso de la República, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, a los pueblos originarios poco le importa las leyes que están paradas en el Congreso, ¿no? Tienen otra cosmovisión de lo que es la vida, lo que es la tierra, lo que son los derechos sobre estos, ¿no? Así que, pero bueno, con la espada y con la cruz todavía nos siguen dominando, ¿no? Pues es que ni modo, o sea, no es que, yo siento que no es que los pueblos quieran estar aparte, ni quieran desconocer, los pueblos tratan de dialogar, se acercan, escuchan, dialogan, proponen, de hecho. El problema es que la institucionalidad del Estado está ciega, sorda y muda hacia los pueblos. Ciega porque no leen los documentos, todas las propuestas que a lo largo de tantos años se han elaborado las organizaciones y comunidades de la sociedad civil de forma organizada, ¿no? No, yo creo que leen, que escuchan, pero a otros intereses, ¿no? No al de los propia tierra. Totalmente, así es. Entonces, así es muy difícil porque ha sido terrible en estos últimos días, en los que este lunes murieron 9 líderes comunitarios de las 12 comunidades mayas caxiqueles de San Juan Zacatepéquez por la violencia del Estado, por el terrorismo del Estado. Llegaron a decretar un estado de prevención en esa área y están presentándolos ante los medios de comunicación masiva como que fueran delincuentes, terroristas, violentos, subversivos, y nadie explica en esos medios de comunicación masiva que estas personas llevan años intentando agotar todas las vías de diálogo, llevan años intentando hacerse entender que no quieren una cementera allí, que está destruyendo la montaña, que está transformando la vida comunitaria, porque alrededor de esa cementera se atraen muchas otras cosas que tienen que ver con el denominado progreso, con las carreteras, hay un anillo periférico que se quiere hacer, que va a destruir parte del hábitat natural, y nada de eso se quiere en esas comunidades. La declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas obliga al Estado de Guatemala a implementar el principio de consentimiento libre, previo e informado, es decir, antes de cualquier proyecto en las comunidades, en este caso mayas caxiqueles de San Juan Zacatepéquez, debería haber procedimientos de consulta que deben estar realizados por las autoridades ancestrales legítimamente elegidas por el pueblo, no por la institucionalidad del Estado. Sí, muchas veces y eso con... no se está haciendo. Entonces se llega a la conflictividad, pero no es por la mala voluntad del pueblo, claro. Es por la inoperancia, la falta de voluntad, y no solo la falta, la mala voluntad ya de una vez, la mala voluntad de cierta institucionalidad del Estado. Se explica mal la realidad, ¿no? Porque bueno, uno entiende de que no se está en contra del adelanto tecnológico como puede ser, bueno, la construcción de autopistas, rutas que unen lugares. Yo creo que no se está en contra de eso, sino bien que se respeten ciertos parámetros, ¿no? Que bueno, está bien, se quiere construir una autopista o una carretera, pero no por los lugares de donde los pueblos originarios dicen, ¿no? Digamos, solamente que se respete eso, no porque se esté pidiendo eso son terroristas, digo. Ahí está, exactamente. Simplemente es una cuestión de diálogo. Claro. De poder dialogar, de que consideren a las comunidades, de que les digan, bueno, miren, previamente, ¿verdad? Es sentido común, ¿no? Esta ruta va a pasar por aquí y por allá, ¿cómo lo ven ustedes? Ya la misma comunidad va a decir, miren, este pedazo no es bueno porque aquí hay bosques comunitarios y van a destrozar eso, ¿qué vamos a hacer? En fin, busquemos otras rutas alternativas. Siempre se puede con el diálogo. El problema es que el desarrollo se está imponiendo a una velocidad de bólido de Fórmula 1 y sin consultar. Se impone por la fuerza a través de la Policía Nacional Civil en operaciones, en este caso, al mando del ejército con el coronel Walter Sánchez. ¿Cuántos muertos hubo? Repetilo. Un estado de prevención, como han hecho en otras ocasiones este gobierno, que han declarado estados de sitio y con eso han empezado las órdenes de búsqueda y captura, el secuestro con detenciones ilegales de población, de personas, de líderes comunitarios. Eso deslegitima cualquier proyecto de desarrollo. Las personas con un mínimo de conciencia dejan de creer en esos proyectos de desarrollo, porque si para que nos desarrollemos tiene que haber todo este grado de violencia, es que hay algo que no cuadra, ¿verdad? Hay algo que no cuadra. Ahí empieza la sospecha de los intereses creados, ¿no? Claro, así es, máxime cuando se sabe que, por ejemplo, en este caso, Cementos Progreso pertenece a una de las 12 familias multimillonarias del país, que se sabe que controla todo desde la sombra, ¿no? ¿Cuántos muertos hubo, Amalia? Repetinos. 9. Nueve, al menos hasta el día de ayer eran 36 órdenes de captura, es decir, están en la persecución de hermanos y hermanas de las comunidades mayas cachiqueles. Entonces se regresa a la vida como fue en el pasado, durante lo que se llamó el conflicto armado, que fue un genocidio de determinada población en el poder mestiza hacia la población indígena, en el que la población indígena se tenía que ir hasta dentro de la montaña para salvarse de la policía y del ejército, ¿no? También ha empezado otra vez ese temor, porque se es consciente de que el Estado tiene infiltrados, está realizando labores de espionaje para identificar quiénes son los líderes comunitarios a los que luego después caerles, ¿no? O a los que secuestra de forma poco clara, con detenciones que son ilegales. Ya son varios focos de resistencia, como San José el Golfo, San Rafael Las Flores. Hay otros líderes activistas que apoyan todos estos casos, que son de defensa del territorio y la madre tierra. Y ya se van viendo cuáles son las estrategias que está utilizando este gobierno, ¿no? Que a todas luces se está deslegitimando. Tal vez crean que están avanzando en la imposición de sus proyectos de desarrollo que van a sacar a Guatemala de la miseria económica, pero los pueblos van a dejar la memoria histórica de este proceso, porque no es posible que se continúe de esta forma, ¿no? Bueno, vamos a tener que estar atentos con respecto a este tema. Amalia, seguramente más adelante te vamos a molestar en la semana para charlar sobre esto, pero también tienes otras novedades, ¿no? Pues no todo es malo, hemos visto lo peor de todo, pero hay algo, hay un lado muy hermoso y que nace de la profunda cosmovisión maya y de su profunda conexión con la madre tierra, que ha sido la realización del noveno círculo de abuelas y abuelos sagrados del noveno círculo sagrado, perdón, de abuelas y abuelos sabios del planeta. Se realizó en la ciudad sagrada de Ixinché, en territorio maya cachiquel, coincidiendo con las fechas del equinoccio. Entonces, digamos, 17 y 18 fueron las movilizaciones, las manifestaciones a nivel nacional, que no han resultado en diálogos de esperanza. El Congreso de la República está como mareando, intentando marear a los líderes, que mañana la reunión, que habrá una comisión técnica, que lo vamos a analizar. Luego los jefes de bancada no han estado llegando a las sesiones que se han comprometido para poder aprobar de urgencia nacional la ley de desarrollo rural y las otras que se están solicitando. Pero al mismo tiempo que eso estaba sucediendo, desde el día 19 de septiembre dio inicio este noveno círculo sagrado de abuelas y abuelos sabios del planeta. La primera actividad que hizo este círculo, esta reunión de guías espirituales de distintas tradiciones y cosmovisiones de toda Vía Yala, fue precisamente una caminata desde el Parque Morazán hasta el Congreso de la República para confluir con las manifestaciones que estaba realizando el pueblo de Lishimuleu frente al Congreso de la República. Fue un gesto de solidaridad toda la fuerza ancestral del continente se manifestó enfrente de la puerta del Congreso de la República, dejando muy claro que no se trata de 4 o 5 personas radicales que se oponen al desarrollo. Las cosmovisiones de los pueblos originarios del continente y del planeta están claros en que el modelo de desarrollo que se viene poniendo en práctica hasta ahora está caduco y que no ayuda para la vida, es más, destruye la vida. Bien, bueno, una de cal y una de arena, dicen por ahí, ¿no? En este tema de la información, está bueno esto de que estos pueblos ancestrales se solidaricen con esta lucha también, porque eso nos da la pauta de que lo que se está reclamando está en buen camino, ¿no? No es que se está haciendo un reclamo al aire, o reclamando porque sí, por capricho, sino que hay vastas razones para esos reclamos, ¿no? Bien, Amalia, hacemos un paréntesis y nos vamos a escuchar las informaciones de la Radio del Sur y continuamos después en SOS Señal de Radio. Recordamos a la audiencia que estamos conectados con Guatemala, hablando con la comunicadora Amalia Jiménez Galán. Ella pertenece a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de Guatemala. Continuamos entonces después de estos consejos. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje. Continuamos en este segundo segmento de SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur, y seguimos conectados con Guatemala. Esperemos que todavía esté del otro lado Amalia Jiménez Galán. Ella es comunicadora, pertenece a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Guatemala, charlando un poco de toda la situación que en este país centroamericano está ocurriendo. Y veníamos hablando entonces con Amalia con respecto a todas las situaciones que se vienen gestando en Guatemala y que, bueno, por lo que vemos hay varios frentes de lucha abiertos, Amalia, ¿no es así? Pues son demasiados frentes abiertos ya a estas alturas y de verdad el planeta está en un momento crítico. Ha habido un momento durante la celebración de la ceremonia del agua, abajo del fondo de uno de los barrancos que rodean la ciudad sagrada de Simche, en el que una hermana, una abuela de Hawái, pero que vive en Ecuador, nos compartía de la realidad de la central de Fukushima, que la verdad es que a mí me sorprende que como humanidad estemos todos tan tranquilos en nuestras casas, yo la primera, sabiendo que hay una central nuclear que está vertiendo, no recuerdo en la cantidad exacta, pero son más de 200.000 toneladas de residuos radiactivos, tóxicos, que se supone que son permanentes y que matan toda forma de vida diariamente al Océano Pacífico, diariamente. Nos estuvo contando de distintos informes científicos que se están realizando de cómo están muriendo inmensas poblaciones de vida marina, de toda clase, de ballenas, de atunes, de peces voladores, de toda clase. Sí, no tomamos todavía. Es grave eso, o sea, no es algo que nos podamos quedar con los brazos cruzados. Sí, no tomamos conciencia. La verdad que el ser humano somos una especie muy rara. No tomamos conciencia del desastre que se está haciendo, ¿no? Que estamos haciendo. Y que de alguna manera también muchas veces uno, como bien decía, ¿no? Muchas veces nos quedamos quietos todos, porque creo que nosotros también como comunicadores, nuestra responsabilidad es comprometernos con respecto a estas cuestiones, ¿no? Y también muchas veces uno dice que estamos abarcando también varios frentes, nos damos abasto, ¿no? Yo sé que hay compañeros comunicadores que luchan por el tema ecológico, hay compañeros comunicadores que luchan por el tema de combatir a Monsanto, hay otros comunicadores que luchan por el tema de la minería a cielo abierto. Sé que somos muchos los que estamos abarcando diferentes temas y que también nos damos cuenta que nos damos abasto, ¿no? En ese compromiso, en esa tarea de comunicar, de informar, y muchas veces obviamente coaptados por los monopolios mediáticos, ¿no? Que nos frenan la información, que la oculta, que mantienen ocupada a la gente con otra clase de noticias, ¿no? Que nada que ver con la realidad que vivimos también, ¿no? Muchas veces nos inventan un mundo imaginario en la información, ¿no? Sí, nos mantienen en ese estado de hipnosis, ¿no? Donde lo más importante es trabajar y ser una pieza funcional a una maquinaria que realmente nadie sabe para qué sirve. Yo en estos días me he estado recordando mucho de películas como Matrix o como El Señor de los Anillos o Avatar, por ejemplo. Todas son fiel reflejo de lo que acontece diariamente en la realidad cotidiana. Hay millones de personas que están siendo absorbidas por esa maquinaria de producción alrededor del trabajo y que no tienen ni siquiera un segundo para romper esa maquinaria de producción. No tienen un segundo para reflexionar sobre el por qué y el para qué estamos aquí. Y se les hacen creer que son piezas importantes cuando son piezas que son recambiables, ¿no? Claro, y que al sistema no le preocupa para nada. Si la persona que está en la labor de la secretaría, por decir un ejemplo, se llama María, o si se llama Pepito, o si se llama... ¿Por qué se reemplazan unos por otros? No, lo importante no es la persona, sino las funcionalidades que mantienen operativo ese sistema para la mentalidad neoliberal, patriarcal, machista, que ha estado dominando durante tanto tiempo, ¿no? Frente a este modelo extractivista está el planteamiento de vida y de desarrollo, entre muchas comillas, que surge de los pueblos originarios. Dice, por ejemplo, el mensaje del noveno círculo sagrado de abuelas y abuelos sabios del planeta a la humanidad, dice: recuperar nuestra conexión con la madre tierra significa primero desaprender, para luego aprender de lo que fue, es y será el camino ancestral de Suma Causi o el Utslag Kaslemal. Sumas Causi es el nombre que le dan al buen vivir en los países andinos, y el Utslag Kaslemal es el nombre que se le da entre los pueblos mayas. Es este camino de equilibrio y armonía que nuestras ancestras y ancestros han guardado y conservado durante milenios. En ese sentido, hacemos un llamado urgente a los gobiernos e instituciones para sanear y salvar a nuestra madre tierra, a los países industrializados a evitar la contaminación por el dióxido de carbono, reduciendo las emisiones, y a contrarrestar el efecto invernadero que causa el cambio climático y el calentamiento global. Y de ahí vienen una serie de recomendaciones para nuestra vida cotidiana. Es largo el mensaje, podemos leerlo completo si quieren, si no lo pueden consultar, por ejemplo, en las redes sociales, en la página que se llama Noveno Círculo. Bueno, ahí tienen el mensaje completo, pero hay dos o tres cosas que son importantes siempre tener presentes. La importancia de detener la deforestación, de plantar más árboles para limpiar el aire y el agua. La necesidad de terminar con el armamento nuclear en el mundo, porque no se sabe hasta dónde nos va a llevar. O sea, sí se sabe, pues se ha desatado un poder de la energía destructor que no sabemos a dónde nos va a llevar, que puede perecer el planeta completo si no se logra terminar con lo que está pasando en el caso de Fukushima, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Y también hay en ese mensaje hay un llamado para hacer uso y ejercicio de la libre determinación de los pueblos para gestionar conscientemente nuestras tierras y territorios ante cualquier acción que pueda afectarlos. Y esto comienza por la recuperación de nuestra soberanía sobre los lugares sagrados que hemos identificado y cuidado durante milenios. Y escuchando a tantas personas sabias todos estos días, venía a mi mente una y otra vez la imagen del Señor de los Anillos, ¿no? De esos bosques maravillosos, verdes, y cuando el innombrable pasaba por ellos se convertían en grises, perdían su vida, cómo el innombrable cortaba árboles para hacer esos ejércitos de orcos que iban a hacerle la guerra y exterminaban bosques enteros. Esa batalla fue visionada por escritores como Tolkien hace años, hace muchos años, y es real ahora, es lo que estamos viviendo en la realidad. Y no nos damos cuenta de que nosotros somos los que estamos votando a esos innombrables en esta mentira de la democracia. Y lo mismo pasa con ese mensaje de Avatar. Cuando todos los pueblos se juntan alrededor de ese árbol y se conectan en oración y la fuerza de esa oración llega al árbol y se distribuye por las raíces y esas raíces de ese árbol se comunican con otros y otros y otros y así va despertando. Eso no es ninguna ficción, es realidad. Ha sido realidad para los pueblos originarios de este continente. Fue realidad en el día 20 de septiembre de este año alrededor de uno de los árboles más antiguos en la ciudad sagrada de Xinxi. Sí, muchas cosas todavía nos queda por aprender, Amalia. Verdaderamente, siempre digo, ¿no? Somos alfabetos analfabetizados, ¿no? Verdaderamente creemos que tenemos todas las verdades y no tenemos ninguna, ¿no? Creo que todavía nos falta crecer y por eso también siempre uno, o desde estos lugares hablamos de lo importante que es revalorizar la cultura, ¿no? De conocer un poco más nuestras culturas, de descubrir nuestra identidad, de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Así que bueno, para nosotros siempre un placer hablar contigo, Amalia, y bueno, te vamos a seguir molestando, ¿no? Más adelante, ¿qué te parece? Pues no es ninguna molestia. Antes de despedirnos, o a modo de despedida, yo les voy a dejar las palabras con las que cierra este mensaje de las abuelas y los abuelos sabios de Abiyayala y del mundo para la humanidad. Dicen nuestras abuelas y abuelos que están vivos y que mantienen viva esa conexión con la Madre Tierra. Dicen, nuestros pueblos milenarios han creado formas ceremoniales que nos conectan con la experiencia del mundo y es vital que se incluya en toda actividad esa apertura ceremonial, conexión y comunicación espiritual con el mundo que nos rodea y del cual somos parte. Nuestra identidad espiritual como hijas e hijos de la Madre Tierra depende de todo esto profunda y esencialmente. Cada uno de nosotros está llamado a esta misión. No estamos aquí para nada menos que esto. Es nuestra misión y responsabilidad como hijas e hijos. Es ahora. Buenísimo. Muy muy importante esto, la verdad que queda para todos aquellos que nos están escuchando, esperemos que también llame a la reflexión y que bueno, que nos haga un poquito más humano todo esto, Amalia. Pues de eso se trata, es lo que decíamos al principio fuera de micrófono, que cada quien somos una hormiguita que aporta un granito de arena, pero si uno de nosotros deja de aportar su granito de arena, el que calla otorga. La fuerza que se deja de hacer a favor de la vida se hace entonces a favor de la muerte. Si hay uno de nosotros que deja de estar en el mundo conscientemente, eso lo absorbe la oscuridad, eso lo absorbe las energías negativas de los innombrables que son reales y que están en este planeta Tierra y que adormecen, chupan y se sirven de los presidentes de los estados para que se puedan poner en práctica todos estos planes de destrucción de la Madre Tierra. Este es el momento, es ahora el momento de dar un paso adelante. Si no lo hacemos ahora, nos vamos a arrepentir. Las nuevas generaciones no van a tener dónde vivir. Es una tremenda responsabilidad la que tenemos sobre nuestros hombres y hay que actuar. Es el momento de actuar, es ahora. Bien, Amalia, nos estaremos encontrando la próxima semana. Muchísimas gracias por estar. Gracias a todos ustedes que están al otro lado y siempre feliz conexión. Jalialia, Marichihueu. Bien, nuevamente charlábamos con Amalia Jiménez Galán. Ella es comunicadora, pertenece a AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias Guatemala, trayéndonos un poco de estas historias, ¿no? Nuestras historias, aquellas que deberíamos prestarle más atención y no andar tanto en la vorágine que nos impone este capitalismo salvaje, ¿no? Seguimos con más SOS Señal de Radio. Bien, tenemos una conexión de último momento, creo que es con los Estados Unidos. Está Andrés Tomás Conteris, productor del noticiero Democracy Now en español, para informarnos. Andrés, muy, pero muy bienvenido a SOS Señal de Radio aquí en la Radio del Sur. Muy buenos días, Gustavo. Qué gran gusto poder conversar sobre este tema muy importante. Tuve la suerte de estar presente en Nueva York. En este día tan, tan histórico, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la marcha mundial por el clima y con la cuestión del calentamiento global. Y lo fascinante es que el 21 de septiembre representa la concurrencia más amplia en toda la historia con el tema del cambio climático. Entonces, estamos viendo con esta, eran medio millón de personas, o sea, yo estaba al comienzo, estaba ahí presente cuando empezaron y me quedé horas y horas y no pude esperar hasta el final, ¿te das cuenta? Uh-huh. O sea, nunca vi cuándo se terminó, porque era interminable la presencia de tanta gente con esta, bueno, esta inquietud que les inspira a hacer una marcha tan importante. Qué interesante todo esto, porque bueno, después en estos días también la participación de muchos presidentes de las Naciones Unidas, donde también uno de los discursos más importantes, por lo menos para mí, fue el de Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hablando de que tenemos que tomar conciencia con respecto a este cambio climático, que tenemos que sentar y hablar en serio sobre este tema. Creo que estamos creciendo conscientemente de la verdadera problemática que implica esto, ¿no? Es cierto, pero no es cierto. O sea, claro, cuando el presidente Maduro dice que tenemos que tomar esto en serio, ok, conversarlo en serio es una cosa, pero el capítulo que tiene que ver con solo palabras terminó, porque ya si solo siguen las buenas palabras y no se siguen acciones, y estamos hablando de la necesidad de tener un acuerdo vinculante. Uh-huh. Y esto es lo que no ha existido en todos los años, los últimos años de lo que llaman la reunión COP, el COP, ¿verdad? Uh-huh. En inglés eso se traduce el Conference of Parties de las Naciones Unidas, pero es el encuentro global de las de los países para tomar en serio este tema. Y cada vez que se han reunido, mira, Democracy Now estuvo presente en Copenhagen, en Doha, Qatar, en Durban, Sudáfrica, en Cancún, México, ¿verdad? Y este año, dentro de dos meses, vamos a estar presente en Lima, Perú, ¿verdad? Es donde el próximo va a ocurrir. Pero en Lima parece que no van a lograr un acuerdo vinculante y están dejándolo, todos dicen que el acuerdo vinculante tiene que haber en París en diciembre del 2015. Pero la pregunta es, ¿por qué esperar? Ya sabemos que el calentamiento global es algo desastroso y ya hemos visto que aquí en Estados Unidos ha sido el verano más caliente en toda la historia. Entonces, ¿por qué esperar un año más para tener un acuerdo vinculante? Y ni sabemos si al llegar diciembre del 2015, cuando va a ser el próximo COP, ¿verdad? Eso va a ser en París. Y ni sabemos que hay garantía de que de veras van a tener un acuerdo vinculante en ese momento. La verdad que los líderes no están tomando esto en serio, a pesar de que tuvimos la marcha más grande en toda la historia sobre el tema. Bien, un poco creo que también Nicolás Maduro hablaba de eso, ¿no? De que basta de hacer nombramientos, basta de escribir documentos sobre el tema del cambio climático, está la vida del ser humano en juego. Un poco planteaba también eso, ¿no? En su discurso. Muy cierto, y tenemos que estar conscientes de que no solamente es la vida del ser humano, estamos destruyendo y extinguiendo miles y miles de especies que ya están entrando en la extinción. ¿Y por qué? Justo por el cambio climático, a causa de tanto carbono que está en el aire, tanta contaminación, tanto plástico que va al mar. Bueno, y entonces todas estas cosas y más están causando una situación tan aguda de que hemos entrado en una extinción masiva que no hemos visto en 65 millones de años. ¿Algo más, Andrés, para informarnos sobre las otras actividades? Bueno, mira, solo que muy importante leer o escuchar la columna de Amy Goodman, ¿verdad? Porque ella estuvo muy presente en esta marcha en Nueva York, pero a pocas horas después de la marcha, ¿verdad? Lo que pasó es que Estados Unidos comenzó a bombardear Siria y así iniciando una nueva guerra. Es increíble cómo la guerra es una prioridad para este imperio de Estados Unidos en vez de responder a la situación tan crítica que es el cambio climático. Entonces, por estas prioridades que Estados Unidos tiene de hacer tanta guerra y no responder con responsabilidad a la situación que estamos enfrentando, esto es lo que nos está de veras causando un problema que es posible que ya hemos ido más allá de la cuenta para arreglarla. Pero bueno, no importa, de todas formas los pueblos se levantan y exigen ante sus gobiernos que tienen que de veras hacer un cambio espectacular. Bueno, así están dadas las cosas en el país de la democracia, la defensa de los derechos humanos y la libertad, mientras se bombardea Siria con los drones, mientras se interviene en Irak nuevamente, mientras se sigue todavía manteniendo las tropas en Afganistán, mientras todavía apoyan esta cárcel de Guantánamo, ¿eh? Así están dadas las cosas, ¿no? Así están, y bueno, pues frente a todo eso no nos queda nada más que seguir luchando en las calles y por la justicia y exigiendo que haya cambio profundo, a pesar de que ellos siguen con sus mismas babosadas. Bueno, hay que desenmascarar de alguna manera ese famoso consenso de Washington, ¿no? Sin duda, y por eso estamos como medios independientes haciendo justo eso, informando para que el pueblo puede usar la información y tomar acciones al respecto. Un abrazo, Andrés, y nos estaremos conectados la próxima semana. Excelente, Gustavo, igual para ti. Bien, y ahora sí, nos comenzamos a despedir, como siempre lo hacemos. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur, a nuestros compañeros operadores, que si no es por ellos no estaríamos al aire. Nos encontramos la próxima semana en esto que dimos en llamar humildemente SOS Señal de Radio. Nuestro correo electrónico sosradio@gmail.com. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.